el Sueñacóptero. Ahora sí. Con Sofía Moreno. Y Noelia Ordieres. Bueno, Sofía. Ay, hoy soy yo a la que le toca oírse bajo. Pues yo me oigo regulinchi también, ¿eh? No te creas. Pues yo a ti te oigo mejor de lo que me oigo a mí. Bueno, nos ponemos loca siempre con el sonido. Pues nada, estoy aquí comiendo aceitunas. Sí, y bebiendo, iba a decir bebiendo sangría, pero pase, no. Casi. Empezamos 10 minutitos más tarde de lo que empezamos habitualmente. Porque tenemos público hoy. Sí, tenemos trolls, de hecho. Público no trolls. Gertrudis y Roberta nos acompañan a Radio Crash. Mira, sí. Nos miran con ojos fijos. Sí, sí. Porque, madre mía. O sea, así que si oís ruidos raros, que no se extrañe. La conciliación es así. Bueno, pues ha llegado el día en el que ya podemos hablar de lo que ha pasado. De la Macedonia. El día después. Bueno, no es el día después, pero ya ha terminado la primavera electoral. Pero, ¿qué pasó con el Fruity Debate? ¿Qué salía en nuestro Fruity Debate? Si te digo que no me acuerdo. Acertamos con las fresas. No, acertamos de pleno. Decía, ¿sí? Fresas 1, fresas ganando. ¿Sí? Después por debajo ya se quedaban los kiwis, la mala hierba. Y tan abajo se quedaron. Amiguis, luego hablaremos de ello. Y así pasa la vida. ¿Qué vamos a hacer? Para unos más feliz que para otros los resultados de las últimas elecciones municipales. Sí, hay gente como muy efusiva. Muy, o sea, venida muy arriba. Sí, que no se vengan tan arriba. Cuidadinche. Y hay gente que está, vamos, escondida debajo de una cama. Luego hablaremos de los titulares que nos dejaron estas últimas elecciones. Para el programa de hoy, como vamos a hablar de lo que nos dé la gana. También, pero como vamos a hablar un tema que ya es como cansino por lo largo que se ha hecho esta primavera, es un tema que se está convirtiendo en algo mierder, pues he escogido música mierder también. Muy entonces bien. Hay temazos bastante mierdis. Y ya, porque ya estoy viendo aquí medianamente, alguno. Claro, medianamente inspirados en la locura y mierda y tema de hoy. Así que a ver si hoy nos acordamos, que luego me lo dice por ahí el becario, de recordar los teléfonos, dónde estamos y demás. Venga, vamos a hacerlo bien y vamos a... Venga, va. Estamos en el 105 FM de Radio Crash. Y podéis escucharnos también en streaming en radiocrash.org. Y también nos podéis llamar en directo en el... Solo al fijo. En el 98514-2345. Muy bien. El WhatsApp de momento no está operativo. Somos así. Y bueno, antes de lanzarnos de lleno al fango, os dejamos con el primer tema mierdis de la tarde, que es Una vaina loca. Madre mía. Madre mía. ¿Vamos a hacer karaoke hoy también? No, vamos a hacernos una foto para decir que estamos en directo. Y que estamos en directo. Música de futuro. Música de futuro, cuida. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones, ya le gusta y disfruta. Duro quiere que le dé una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Es lo que buena tu estás con tu pum pum pum pum. Yo voy a darte por tu bum bum bum bum. Como mi tum tum tum tum. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum brum brum brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita woo woo woo con actitud. Sorry, voy a darte luz. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son. son de mármol rosa. Si Mary Richmond levanta la cabeza, Sofía. Pues igual le dábamos un poco de vergüenza ajena. Bueno, eso además. La gente se ha perdido el momentazo de intento de perreo a su manera de Roberta y Gertrudis dándolo sí, todo. Lo han dado todo. Somos conscientes de que nos queda un futuro bastante regulero con ellas, bueno, dos. También sabrán bailar reggaetón feminista, no pasa nada, para compensar. Vamos a hablar de Gijón, ¿no? Porque como sí, estamos aquí. Claro, pues vamos a ver cómo quedan las cosas. Aviso, ¿eh? Vamos a rajar todo el mundo. A ver, veníamos, se anticipaba la masacre para Foro desde hace mucho tiempo. Sí, para Pepe también. Y de hecho, la cara de los concejales estas últimas semanas antes de las elecciones, de los concejales de Foro, venía bueno, a ser algo así como recoge tus cuchillos y vete, ¿no? No, pero cuidadín, que la noche electoral, después de los resultados, Carmina lloraba, lloriqueaba en la televisión en directo. ¿Por qué? ¿Porque no se lo imaginaba o cómo era esto? Cuidado, que yo hoy salía un reportaje de fotos de el Morillonato en imágenes y salía con Londra en el orgullo. ¡Dios! ¡Claro! ¡Dios! Ese momento lo vivimos nosotras. Sí, sí, o sea que cuidado, cuidado, cuidado. Grandes momentos que nos ha dejado Foro en este ahito. A ver, que salió a la ventana un año. ¿Estaba contigo y con Alejandro? Sí, sí. Cuando con salió Nerea a la ventana a saludar. El habíamos ido, habíamos subido arriba, de hecho, a escuchar en la sala de plenos. Hoy también se despedía Eva y Jan en la jornada municipal de drogas. Sí, sí, esta no mañana. No le cayó la lágrima tampoco. Bueno, ahí estaba la cosa. Y ahí va gran concejala de servicios sociales que concejala, nos perdemos. Pero cuidadín, cuidadín, que lo que puede venir. Cuidadín. No, o sea. Uy. No, lo peor de todo es que los concejalables ya están ahí, ¿no? Y entonces ya se están destapando ciertas concejalías. Sabemos que con el resultado. Yo no sé nada. No sabes nada, pues ya te cuento yo. Bueno, he de decir que como tuve 10 horas de viaje de tren. Te pusiste en el tres día, días, ¿no? Pues lo que me dediqué fue, bueno, hablar con Gaspar Llamazares en el tren. Muy bien. Que podemos hablar no de no compartiste ello. BlaBlaCar, pero no, fuiste pero, en tren. Yo creo que esa era una de las preguntas del fruto de debate, sí, es ¿no? Es verdad. ¿Con quién preferías compartir BlaBlaCar? ¿Con Llamazares o con cascos? Sí. Y te tocó compartir tren con él. Sí, de hecho, fue bastante curioso porque le vi al pasar, me iba a tomar un café a la cafetería. Le vi y dije, uy, ese es Llamazares. Y le escribí un tuit. Porque estaba tuiteando en ese momento en el tren. Y entonces, al volver a pasar, dije, ¿qué? Entonces tomamos un café y reflexionamos sobre los resultados. Qué modelo todo, ¿no? Y dice, ¿eres la del Twitter, no? Y dije, sí, soy yo. Y estuvimos un rato hablando. Diré que estuvimos hablando como media hora o una cosa bueno, así. Bueno, ¿y qué tal? Muy majo él. ¿Buen compañero de viaje? Sí, sí. Hombre, la cagada se la llevó por delante. Vaya. Bastante guapa, pero bueno, ahí estuvimos reflexionando sobre la vida. Sí. Sobre sus errores también. Ese señor de Salinas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver. Cuidado que estaba puesto de todo, Sofía. De todo. De, o sea, a un nivel, me decía, y esto, y lo otro, y el trabajo... Bueno, de pero noche. Vamos a ver, ¿cómo no va a estar puesto? Si también te diré que era lo que se dedicaba. O sea, increíble. Pero me sorprendió. A ver, que hablas con otros políticos y no tienen ni puta idea de dónde... Bueno, ya, ya. De que se rodean. Y sí. Aluciné que era capaz de saber, bueno, hasta mis condiciones laborales. Solo diré eso. Me lo creo. Increíble. Nada, a lo que íbamos. Entonces salieron, bueno, como los resultados electorales fueron los que fueron, ya sabéis, aquí en Gijón el PSOE recupera la alcaldía con el desplome de Foro, arrasa el PSOE en todas las mesas, a excepción de la zona de Somio y por ahí, que gana Vox, creo. No, si no gana Vox, estaba muy cerca. Sí, luego... Ah, vale. Creo que está, luego sí. Hablaremos de ello, sí. ¿Se lo llevó todo? Y se lo llevó todo. Y hubo gente que perdió mucho. ¿Sí? Por la cola tenemos a Izquierda Unida, que se queda con un escaño. También hablaremos de... Un escaño, sí, madre mía. Un concejal, ya hablaremos luego de ello. Podemos Equo también se lleva un gran batacazo. ¿Sí? Y, de hecho, Vox entra con dos concejales. Sí, va a tener más Vox que Izquierda Unida. Efectivamente. Debería hacerlo reflexionar. Bueno, no. Y luego quien ni siquiera ha salido es por Gijón. Por Gijón. Cuyos bueno. Votos se han quedado ahí flotando en el infinito. Bueno, en el infinito no. De hecho, el cálculo aritmético que salía hoy decía que le daba que esos votos habían sido el peso para quitarle a Podemos y a claro, Izquierda claro. Unida. Efectivamente. Y darle al PSOE 1 y al PP. O sea, se habían ido en este desvirtúe de votos hacia dónde pesan. el análisis que hacían era eso. Bueno, esa es la gran pregunta que se hacen ahora en muchos municipios, de deberíamos haber ido en coalición, nos hubiera salido mejor. Claro, pero en este caso no era posible una coalición. No, pero quiero decir, en otras situaciones, entre comillas, parecidas, ¿no? Yo no sé si... A ver, lo dije estos días, ¿eh? Y lo digo como fuerza afectada por... ¡Pacha! Como miembro o miembra. Yo no sé si hay que ir en coalición o no. Lo que está claro que, bueno, en este caso el beneficio del PSOE ha sido arrasar una ola, la estrategia, lo digo siempre. Sí. O sea, algún día se escribirán los libros sobre el marketing político y la estrategia política del PSOE con Adriana Lastra, Adrián Barbón, a mí como no me cuesta decir nombres. Los clásicos. Claro, y el Adrianato, decían estos días en el periódico, ¿no? El Adrianato. Y con Pedro Sánchez, que es, claro, es un producto de marketing. Nadie se puede pensar que Pedro Sánchez es ideólogo de nada. Es un producto de marketing, ¿no? Es totalmente. El producto, la marca, es claro, la marca. El producto de política americana, ¿no? De salir y saludar y ser guapo. Es el ave fénix del PSOE, que resurgió de sus cenizas. Entonces, por eso yo, que soy bastante poco dada a callarme. Joder, cuando... Vaya, haces, ya te lo han dicho. Cuando haces una reflexión, bueno, pues la haces y ya está, ¿no? Y asumes las consecuencias de hablar en voz alta. Sí. Entonces, bueno, yo creo que pasó un poco eso, ¿no? La gente se tiró al voto útil. El voto útil siempre ha sido del PSOE. Aunque después el PSOE no haya gestionado ese voto útil como debería ser. No, claro. ¿No? Y yo, bueno, manifestábamos, hablamos en varias ocasiones antes de las elecciones que el PSOE estaría bien gobernando si tuviera la obligación de escorarse a la izquierda. Es decir, claro, si las fuerzas de la izquierda... Y de rendirle realmente cuentas a alguien. Claro. Ese es el problema de lo que pasa, que cuando salen con tanta diferencia de concejales con el resto de partidos, la gestión del poder es complicada. Es eso, y luego depende de la buena voluntad que tenga la alcaldesa y el grupo municipal para ceder. O sea, ¿sabes lo que te digo? Es ese bueno, porque aquí yo quiero, ¿no? Con ciertos aires de... Condescendencia, efectivamente. Sí. Entonces, ese es el problema que va a haber en Gijón, yo creo, y en Asturias, por supuesto, porque estamos igual. Claro. Y eso, nada, son estas cosas que pasan y que vamos a vivir 4 años. Yo no estoy triste ni descontenta ni para darme con un látigo en la espalda. Era algo previsible, lo que pasa que es verdad que arrastró demasiado. De hecho, mira, hacía una reflexión Paco conmigo que estaba indignado, tenía más nivel de indignación que yo. Y decía que cree que como que a la gente se le fue un poco de las manos, ¿no? Lo del voto útil, por si acaso. Entonces, no sé si es que la gente tuvo miedo desde las generales, luego también se habla de menos movilización porque votó, en relación a las generales se votó mucho menos, sí. La gente está cansada también, me imagino, de todo este circo que llevamos tantos meses arrastrando. Luego mira, la subida de Ciudadanos tampoco fue para tanto. No, o sea, se quedaron ahí bien, bueno, lo esperable. No, pero el batacazo fue precisamente el de Podemos, Equo e Izquierda Unida. Claro. Ese fue el gran batacazo. Entonces, bueno, no deja ser una puñeterada. De todas maneras, te diré que los concejalables, estos que están ahí ya despuntando, vamos a tener seguramente no, estoy seguro, Tuero de Deportes, porque evidentemente viene de la Dirección General de Deportes en Gijón, y... tenemos a la concejala de Servicios Sociales ya prácticamente decidida. Sorpréndeme. No se puede decir. Sí. Decía el periódico que iba a ser Natalia. Natalia González, creo que es Natalia. No sé. ¿La conocemos de algo? Sí, bueno, fue diputada. ¿Pero tiene algo de idea del ámbito social? ¿Viene del ámbito social? A ver, eso es lo mejor, ¿no? Ella es muy maja, es una maja, señora maja, lo que tú quieras, y muy defensora de todos los que quieras, de los tus colectivos sociales y demás. Pero conocimientos pocos, ¿no? Es de derecho. Ah, bueno. Claro. Igual hizo el máster de protección jurídica. Sí. No, pero al final es esto, ¿no? Porque es, o sea, no tienes un perfil de verdad en el PSOE de los que metiste en la lista electoral previendo ya que ibas a ganar. Es que las trabajadoras sociales debe ser que no tenemos ese glamour, porque que alguien me lo explique. La única trabajadora social que conozco que iba a la lista iba un pelín abajo. No, y a tope de glamour iba, así que... Sí, a tope de glamour, sí. Pero... No como para concejala. No. Entonces, bueno, Bueno. Bueno, nada, muy mal, tía. O sea, ya, muy ya. Mal. A ver. Ahora vamos a hablar del muy mal. Una mierda. ¿Qué pasó con Ana Castaño? Se quedó fuera. Se quedó fuera después, por 25 votos. Efectivamente. Cuando decimos la importancia de cada voto, que la gente a veces... Es real, porque en estas elecciones no es como en las nacionales, claro. Que si ley de on, que si nacionalismos, que si no sé qué. No, aquí es una persona un voto. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de que, joder, que hay que ir a votar y que es que por un voto... Bueno, estamos viéndolo ahora, ¿no? Porque hubo muchos fallos en el conteo. En Ibiza, por un voto se ganó una alcaldía. Wow. En Llanera, que había mayoría absoluta del PSOE, por un voto que se recontó después porque tal, perdió la mayoría absoluta del PSOE. O sea, cuidado que un voto, es que un voto da la diferencia, ¿eh? Y hay que sumar bien. Y lo de Ana Castaño es una putada. Es una faena. Sí. Sí, porque, bueno, además es una mujer que... otra cosa no, pero viene de movimiento militante, social, de toda su vida, toda su trayectoria. A ver, yo creo que en estos últimos 4 años, yo por lo poco que sé, que no se le puede echar en cara que no haya hecho su trabajo. Claro, una tía honesta, además, consigo misma y con los demás. Bueno, una curranta. Y es verdad que... Tiene que ser difícil, no lo sé. No sé cómo se vivirá esto a nivel personal. Pero bueno, tiene que ser una situación complicada, que pase algo así y que te quedes en ese, no segundo plano, pero sí, ¿no? En ese otro lado del trabajo, el que nadie ve y, claro. Y el trabajo en, bueno, de hecho, en la sombra, pero uf. En la noche, cuando estábamos en la sede esperando los resultados, recuperábamos, se iba y venía el segundo concejal por momentos. De hecho, hubo un momento que lo recuperamos, lo volvimos a perder. Y nos volvíais locos, como si se hubiera metido un gol. Claro, claro, imagínate, la gente estaba... Muy venida arriba. Claro, precisamente por eso, porque estás pendiente de que una persona, bueno, además como Ana Castaño, que tenga su sitio en el, yeah. En el ayuntamiento. De todas maneras, hay otra cosa que es muy dura, ¿eh? Cuando estás en la oposición, al final lo que te pasa es que a lo mejor hiciste mucho trabajo, pero no se te ve. Tú no tienes el poder de estar en los sí, medios. Claro. Y menos aún se te va a ver si no eres concejal. Claro. No, y digo que ahora, bueno, Izquierda Unida se queda con un concejal. Es que va a ser una minoría. ¿Será la última legislatura de Aurelio? Pues habría que preguntárselo a él, le podemos llamar. Hostia, así de repente. En directo. Pues el becario y yo fuimos a ver el recuento de, bueno, es el escrutinio. Aquí a Gijón, a La Revoltosa, y, o sea, nos estábamos volviendo locos porque a la vez que se hacía el seguimiento a nivel nacional, estábamos con los móviles, yo con los resultados por la RTPA mirando, claro. En Castrillón, sí. Y me estaban dando jamacucos por el momento, y cada vez se ponía la cosa más fea. Claro. Que bueno, no nos explayaremos aquí de Gijón, de Castrillón ni mucho menos, pero vamos, que todos sudamos la gota gorda el domingo. Sí, sobre todo porque, bueno, es verdad que vamos a tener gobiernos progresistas en todas partes, bueno, en muchas partes, pero el progresismo de izquierdas se consigue cuando las sumas de izquierdas de verdad efectivamente existen. Y es lo que pasa y lo que yo creo, ¿no? Que cuando hay esa diferencia de poder, que no haya una fuerza de izquierdas que contrarreste y ejerza un poco de elemento de control de lo que está haciendo precisamente el partido que llegue al gobierno, como va a ser en este caso el PSOE en Gijón. Bueno, pues da un poco de vértigo. Sí, además... No sé si peor de lo que ya se estaba se puede estar, también te diré, en plan en cuanto al inmovilismo, ¿no? No, eso no va a pero ser así. No. Y a mí me consta que Ana, como alcaldesa, va a ser una tía... Que... Tengo otra pregunta. Igual que pregunté si va a ser el último año Aurelio, ¿se mudará Ana a Gijón después de esto? ¿Es sí, ahora debe estar viviendo en Gijón. ¿Ya sí. Tiene fichado el chalete? ¿O va a ser como el candidato del PP que votaba en Madrid? Madrid? Es que vaya tela no, todo, ¿no? Ana yo creo que ya vive en Gijón porque ella es profesora en el IES La Laboral. Ah. Claro, ella su plaza la tiene en el IES La Laboral. No, de hecho, ahora estos días está trabajando, ya lo decía en una entrevista esta semana. ¿De qué es profe? De, no tengo ni idea. Ahora están adultos. Ah, pues están adultos, sí. Pero yo creo que estaban en el instituto y ahora están adultos, efectivamente, puede ser, algo puede así. Ser. Pero sí que es verdad de literatura. O sea, yo de algo estoy convencida. Y es que Ana tiene mucha personalidad. Y yo creo que ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Y se le nota. Y va a ser de las mujeres que pegue un puñetazo encima de la mesa si tiene que pegarlo. O sea, eso no, ningún... No, vamos, es incontestable, ¿no? Pero... y es verdad que Gijón va a salir del inmovilismo. Yo de eso también estoy convencida. Otra cosa es cómo salga, ¿no? Si va a haber más políticas... Dirección? Claro. Más políticas progresistas, de empleo... Va a ser una ciudad feminista, eso lo tenemos claro también. Hay cosas que hay que reconocerle, ¿no? Ana es una persona que lleva militando en el movimiento feminista desde que era una desde que era muy joven, y eso también es algo que no se puede negar. A ver, lo que está claro es que para dentro de otros 4 años, cuando vuelva a haber elecciones municipales, los partidos tienen que presentar candidatas, porque al final aquí tenemos a Gijón resistiendo con mujeres al frente. Desde hace 20 años o no sé cuántos. Así no, que, está claro. Vamos, quien lleva hombres es porque no sabe muy bien de qué va la vaina. Y lo de Aurelio, pues no sé, habrá que preguntárselo a él. Bueno, yo, si tengo que dar una opinión personal, pues seguramente sea el momento de hay que jubilarse, a todo irse. El mundo le llega. Claro. No pasa nada. No, no, y además que, bueno, él ya ejerció muchos ese años. Ese señor no tiene nietos o nietas, no tiene nadie a quien cuidar. No lo sé, no lo sé. Bueno. Pero bueno, que sí que es verdad que todo llega, ¿no? Al final... Claro. Además hay que dar paso a los jóvenes de los partidos para que sabia nueva. Para que renueven. Y antes comentabas precisamente el tema de la victoria del PSOE en las diferentes mesas y que hubo una espera, es que tenemos aquí el mapa, de hecho, sí. Creo. Ojo, en los barrios de la zona oeste y sur rozó el 40% de apoyos. Sí. Entre ellos en Nuevo Roces. Ah, qué bien, no me dejan ver el mapa. Es verdad, porque es suscriptor. De pago. Pensé que al pasar unos días se podía abrir. No, me parece que no. Es que el público se está viniendo un poco arriba porque el tema le parece demasiado guay. Sí, bueno, nada, al final es un poco como siempre. Es un poco como siempre la zona de Somió y demás sitios tal. ¿No te sorprende un poco? Bueno, no lo sé, es que... Pero de la zona oeste, que hubiera habido tanto arrase. ¿En PSOE? No. No. Insisto, no, no. De verdad, lo del voto útil es el la mayor... No veo. La mayor mierda... Ay. Pero dale aquí. Voy, un segundo. Mierda en el sentido de que... pero espera, es que va por... Sí. Espera, que lo vamos a... Hay que inventarlo. A poner por municipios. Estamos aquí con la informática... A ver, Vale, ahora sí que ya lo tenemos. Mucho mejor. Mira, en el centro sí que salió también PP. Bueno, ahí, dale ahí. PP. Con el 22%, pero bastante repartido, ¿eh? Sí, incluso mira, sí. Donde salía el PP. Sí. Y en el centro lo mismo. Bueno, en el centro es que hubo de todo. Hostia, ¿y este ladito de aquí? ¿Está clarito? Naranjita, Ciudadanos. No, mira, Ciudadanos. Hubo una mesa en la que sí que... Que ganó Ciudadanos. Pero bueno, muy igualado el PSOE. Sí. Pero mira... No. Bueno, tampoco es... Es que está... Pero bueno, sí, está claro que... Mira aquí Vox, mira. Aquí es Foro, PP, Ciudadanos, Vox, luego PSOE... A ver, hay que reconocer que la gente que votó a Izquierda Unida o a Podemos cuidado, en esa zona tiene mucho mérito. Dos de Andecha, Cuidado, dos de Andecha, Ese piso de Macarras. Ese piso no, que está ese chalete, de chalete. Ese chalete de Macarras. Chalete de Andecha. Joder, queremos, por favor, el chalete de Andecha que ha votado en la zona de Somió y demás, que nos... Que se identifique. Que se identifique y que nos llame, que lo necesitamos saber. Sí, pero bueno, sí. Pues en la zona Sí, bueno, así, mi zona así es lo quiso Dios. Mi zona es esta, a ver, mira, en esa mesa, ahí estaba yo. Uy, que no pincha. Ahora. Aquí. Claro, el PSOE con 40%. Claro. Y después Unidas Podemos con sí. el 15%. Ciudadanos, Foro y Izquierda Unida. Yo creo, a mí es que esos números no me cuadran. Pero por Gijón, vaya descarrilamiento, ¿no?, del asunto. Sí, claro. Es que no llego a ningún lado. Vale, pero por Gijón... Bueno, ellos están como muy indignados, ¿no? Están muy indignados porque ahora, claro, les cae un buen marrón encima. 3.000 votos a la puñetera basura por lo ego. Que decíamos antes. Por el ego. La responsabilidad de claro. lo que has hecho o sea, en estas elecciones. 3.000 votos a la basura porque como aquí cada uno quiere tener su partido... Y luego tenemos otra cosa. ¿Cómo le llama Zares? Sí, igual. Vamos, aquí el pirulismo... Sí, la pirulocracia, eso sí, lo hablamos muchas veces. Es increíble, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pienso otra cosa también, ¿no? La izquierda es verdad que siempre ha sido más crítica. Y también es la que más se desmoviliza. Pero no deja de ser un reflejo de la sociedad. Es decir, vivimos la sociedad del aquí y ahora. eso se tiene que ver reflejado en el voto, ¿no? Es decir, nos acordamos de la promesa de ahora, de lo que va a pasar mañana y de lo que pasó ayer, pero no de lo que pasó hace 4 años, ni 8 años, ni 12 años, ¿no? Claro. De la trayectoria. Y yo creo que eso cada vez va a ser peor. Sí, pero es que es un reflejo de la sociedad. ¿Y no te lo parece? Que nos interesa lo de lo inmediato. No, y luego en la izquierda, pues eso, pues siempre nos pasa lo mismo, que en vez de buscar, entre comillas, lo que voy a decir, ¿no? Al enemigo común, acabamos tirándonos las piedras los unos a los otros y somos incapaces de pensar por encima de los partidos o de los proyectos políticos. Quiero decir, me encantaría pensar que hay muchas más cosas que nos unen que nos dividen. No, está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que al margen de eso, yo no creo que... A ver, voy a hacerlo entre comillas, ¿no? Pero yo no creo que... Hoy todo muy cogido con pinzas. Sí, por Dios, que aquí nos lo sacan de quicio enseguida. Yo no creo que el PSOE haya arrasado porque la gente se haya parado a pensar en que el proyecto del PSOE era mejor, porque... Por supuesto que no. O sea, claro, me refiero a eso. Es decir, vivimos una sociedad del aquí y ahora, del producto de marketing, del anuncio de Coca-Cola, entonces vamos a comprar... Y sobre todo en ciudades grandes, donde ya no hay tantos personalismos como en municipios más pequeñitos. Efectivamente. Bueno. Claro, tú en Mieres, pues... ¿no? O en Llanes, o en no sé dónde. O bueno, en Castrillón. Estamos ahí al borde de que todavía te puedes echar las cosas en cara con la alcaldesa si te la cruzas. Claro, no, pues pero aquí no, aquí no. Hablamos de 220.000 habitantes. Bueno, pues, ¿qué te parece, Noé, si dejamos la siguiente canción mierder de la tarde, que vamos, venga, aumentando el mierdismo, y ya pasamos a la siguiente sección? Vamos. Os dejamos allá con Pitbull, I Know You Want Me. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know 4. You want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from Goose to the lock, yeah. R.I.P. a big in Parker, that he's not, but damn he's hot, yeah. Label flop, but Pit won't stop, got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. Ayer me decías palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos, palabras más, palabras menos, palabras de trabajo social. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues traemos una sección, no sé si decir divertida, graciosa, como nuestras canciones de hoy, como nuestras canciones de hoy, de mierda. Bueno, pues esta primavera electoral nos dejó grandes acontecimientos como el debate Gijón Pregunta, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos, sí, de Gijón. Muy interesante. A mí me gustó, sí, mucho, decirlo, lo seguí desde casa. Lo vimos algunos in situ, que les veíamos casi hasta sudar, otros eso, desde casa y poniendo comentarios. Sí. Un poco de todo. Entonces, este debate, que fue muy guay, la verdad, vivirlo en directo, porque... eso, habían llevado aplaudidores profesionales. Joder, y la gente se calentaba, y el debate nos dejó momentos estelares. Os vamos a hacer un repaso de algunos de ellos, la selección, la creme de la creme de nuestros candidatos a la alcaldía de Gijón. Creo que ya tenemos el primer momento. Además, bueno, fue entre comillas uno de los momentos más sonados hacia la mitad del debate y el candidato de Vox nos decía lo siguiente. Fuera del casco urbano. Yo tengo una al lado de casa. Igual me preocupa esa que me preocupa. Ahora va a empezar a hablar, la de la Avenida Portugal, creo. O la que está enfrente del Colegio de las Ursulinas. El área de la Exactamente Cucha. Igual. Sí, con respecto a la deuda de fachadas, aprovecho además para contestar a David Alonso. Vox no dice que no haya dinero público. Vox quiere adelgazar el dinero público, que haya menos dinero público espera, y más espera. En manos de, privadas para inversiones. Claro. ¿Por qué? Porque la administración está demostrando una y otra vez que administra mal. Lo ha hecho con el metrotren sin finalizar, lo ha hecho con la regasificadora parada, lo ha hecho pues, con la pues parada. Así nos dejaba con el culo torcido el candidato de quiere adelgazar el dinero público, quiere que se vaya a las manos privadas. Bueno, a ver, no se oculta. Y encima es que la administración administra muy mal. ¿Para qué queremos administración pública? Sí, efectivamente, se administra mal. De todas maneras, he de decir que desde aquí le damos las gracias a Ana González, próxima alcaldesa de Gijón, porque dijo que se iba a sentar a hablar con todos los candidatos, menos con vos, que con esos no tenía nada que hablar. ¿Ah, sí? Eso sí, no sí. lo sabía yo. Eso no lo sabía. Bueno, debe ser que... No, lo dijo públicamente que... en una noticia a todo trapo. Es que viendo cómo fue el nivel de... es que se vienen arriba. Viendo cómo fue el nivel de debate, yo diré que al terminar salieron por una puerta lateral... Y el candidato de Vox resoplaba, ¿no? ¿Se fue solito? Qué pena. Sí. Y yo creo que un poco superado por el No lo quería nadie. General. Vaya, y aunque dijo muchas más perlas, nos vamos a quedar con otra también del candidato de Vox, que además fue el que empezó la ronda de preguntas sobre participación e igualdad. Tuvo esa suerte y dijo lo siguiente. Alejandro. Pasamos al siguiente bloque. Ah, vale. Es una pregunta de la ciudadanía. Pregunta, perdona, no es paro, precariedad y futuro, es el último bloque, es igualdad y participación. Preguntan los colectivos feministas, asumiendo que todas las fuerzas aquí representadas entienden que es necesaria la igualdad entre hombres y mujeres, ¿qué medida concreta desarrollaría en este aspecto si fuese alcalde o alcaldesa? Abre el turno Eladio de la Concha. Bueno, me gusta empezar con ese turno. Porque, claro, es que a Vox nos están tildando continuamente machistas. La reacción del público, que merece la pena. Y precisamente es todo lo contrario. Monólogo de risas. Parecía totalmente el nosotros, de la comedia. Si puedes cortar el tiempo. Corta el tiempo. Sí. No, nosotros consideramos realmente la igualdad entre el hombre y la mujer, en donde debe de existir. En la casa. En las leyes. Solo es la que decir eso, sí. Y en las obligaciones. Yo creo que se no puede ser más un hombre que una mujer, ni una mujer que un hombre, ante la ley. Cada persona ante es los distinta. Ojos de Dios. Cada individuo es distinto. Ley divina. No podemos meter en un frasco hombres, mujeres. Cada individuo es un pensé ser que iba único. A decir, ahí yo lo y estaba eso viendo. Es lo especial. Perros, niños. Y sí, no es poesía, sí. Es la realidad de la naturaleza. Aurelio. Y así. Pues eso es lo único que tiene que decir el candidato de Vox sobre las medidas de igualdad. Ojito. Cuidado. Eso es lo más importante que él creía que tenía que decir porque fue lo primero que agotó su tiempo. Bueno, pero bien, lo van a ver bien en su casa. Entonces estuvo guay porque este hombre, claro, abrió la veda de un bucle infinito de a ver quién decía la mayor estupidez respecto al del feminismo. Y el de Foro, que no debía de estar especialmente inspirado aquel día, dijo, pues si este señor dice tal, yo voy a quedar aquí de súper feminista y voy a decir una cosa que yo creo que está muy bien. Y dijo lo siguiente. Sí. La mujer necesita y sigue necesitando todavía de esfuerzos especiales para colocarlas en nivel. Especial no estoy tan es de acuerdo que en el Ayuntamiento de Gijón no haya planteamientos de igualdad para las personas que trabajan, no lo creo, vamos, yo al menos este no lo conozco, lo mal, durante pero sí se pide una medida especial, colocar a la mujer en el centro del talento. ¡Ole, ole, ole! David Alonso. Opinión de chigre. ¡Ole, ole, ole, ole, morena! Solo le faltó decir que viva el vino y las mujeres. ¡Hombre, o sea, tía buenorra! ¡Maciza, madre! A ver, hay que decir que el candidato de Foro realmente yo creo que lo pasó mal porque... Sufrió. No sabía, yo creo que... Ha renunciado a su acta. ¿Sí? Claro. Bueno, claro, es que qué narices, ya puestos. Y se va para su casa. ¿Otro que tendrá nietos y nietas? Sí. ¿A los que cuidar? Sí. Espero que sí. De algo hay que dedicarse en la jubilación. Sí. No, pero a ver, eso, se notaba que este señor estaba fuera de bolos totalmente y que los temas se le venían, de hecho, muy grandes. O sea, no tenía capacidad para argumentar nada. Pero bien, era un cascos de la vida. Es que yo creo que ni eso, porque bueno, cascos igual tenía ya la experiencia del Congreso, pero es que este señor, válgame Jesucristo, o sea... pero bueno, afortunadamente en este debate también participaban mujeres que tenían bastante más cordura. Sí. Y que supieron contestar así. Quería decir una cosa. Yo no quiero que nadie me coloque en ningún sitio. Yo quiero colocarme yo, que creo que me lo gané. Y con este simple comentario... Lo tengo que decir así, con esta contundencia, porque es que... y luego quería decir ya que está, nosotros, ya está. Nuestro programa... Sí, sí. Es que no sé dónde se quedaba. Pero entonces sí. Hubo, bueno, pues eso, como la respuesta feminista del debate. Sí. Y Ana también dijo algo, sí, ¿no? Sí, sí, se lo dijo, sí, sí. Sí, pero bueno, no deja de ser curioso. Bueno, curioso tampoco, es el reflejo de lo que son. O sea, tampoco... A ver, en realidad fue guay. Si esto no hubiera pasado, yo me hubiera llevado un chasco. Claro, es así. O sea, tampoco... ¿Qué esperábamos? El morbo de los debates electorales. Sí, sí. Ay, Dios mío. Y luego, por último, otro gran momento que nos dejó el PP de Gijón. Eso, ese señor que se presenta a la alcaldía, pero que está empadronado en Madrid. En Madrid. Y pero, que... pero, por cuidado... Ojo, cuidado. El argumento es que tantos y tantos miles de asturianos están exiliados y ha tenido que exiliarse y entonces él no, pues vive en otro sitio. A ver, pero que ya lo dijo el PP, es que en realidad nos estamos confundiendo y este señor es un aventurero, porque la gente que sale fuera de su casa es porque son aventureros, natos. Claro. Ay. ¿Qué tres medidas a favor del comercio minorista pondría en marcha durante los primeros 6 meses de gobierno? Ojo a la respuesta. Empieza Alberto, creo, ¿no? ¿David? No, David. Perfecto. Lo primero que haríamos es crear la oficina de gestión y planificación. No podemos tener una corporación que hace 30 modificaciones presupuestarias en un año. Hasta ahí puede en segundo lugar, bien. Revisaríamos lo que se llama renta social, ¿eh? Adaptándola a un modelo más sostenible y que lo incorporaríamos en el modelo de ¿what? Complemento claro, familiar. A este señor se le de fue completamente la olla. Agrupar ya se vio venir cuando pensaba que no le tocaba a él empezar porque se notó mucho en el debate que se apoyaban totalmente sobre lo que decían los anteriores. Claro. Entonces, a este señor le pilló con el pie cambiado, no sabía qué le estaban preguntando y salió por la tangente. Ay. Entonces... Yo, que estaba viendo el debate allí, miré a la compañera que tenía al lado y le dije, pero este señor, ¿de qué está hablando? Pues nada. Otra cosa, yo creo que... Mira, lo siento mucho y no me gusta hablar de estos temas mezclados con política. Pero por favor, hay que revisar un poco la imagen de los políticos, ¿no? Hay que cortarse el pelo. Esa melena que da perceguera verla, por Dios. Es que era pelo lamido. Madre por mía. Una vaca. Hay que ir un poco más curiosinos, a las candidaturas. Sofía, te queda muy mal eso. Pero es que me pareció horrible, o sea, madre mía, es que es padre la melena más forzada de la historia, o sea, madre de Dios. ¿Tú sabes que a Gertrudis le gusta mucho Enrique Iglesias por su melena? Pero es que a este señor no le queda así, ¿sabes? Ni siquiera le da para la coleta. Madre mía, el pelazo. Tengo 58 años, estoy casado y tengo 3 hijos. Míralo, uy, qué cosa. Soy veterinario, en realidad tengo el doctorado en medicina veterinaria por toxicología y... Es que... Madre mía, qué perfil. Es verdad que es diversa, he estado en distintos puestos internacionales. ¿Tiene un perfil? En Marruecos, en Mauritania. Mira. Las fotos. Un hombre español como Dios manda. Madre mía, seriedad. Y sobre todo. Pero con melena, no se la melena para que no le llamen Podemita. Desarrollo, seguridad. Pelazo. Pelazo. Hombre, hay que reconocerle que llegar a esa edad. ¡Qué con pelazo el pelo tengo! Así, tiene su mérito, ¿eh? Mira qué paseíta por las letras de Gijón. Con esa chaquetilla mítica de la derecha. Bueno, y eso esta, porque no nos lo hemos parado a analizar los vídeos electorales. Ciudad. Porque hay cada perla, cuidado, hay cada diamante en bruto. Hay vídeos electorales muy guays, ¿eh? O muy puta mierda. Donde yo salgo saludando como la princesa Leticia. Como la gran vecina que eres. De hecho, me han llamado la Leticia del Extra Radio. Ahí lo dejo. Además te quedó el saludo muy natural. Sí, sí, una cosa loquísima. ¿Cuántas veces tuvisteis que ensayar? O sea, igual saludé 10 veces. Eso te iba a decir. Y lo peor de todo es que hay una escena grabada cuando se ve el autobús, que sale Jardón en el autobús, bla, bla, bla, conduciendo el autobús. Yo, ¿cómo hicieron para grabar eso? Bueno, pues hicieron cosas para grabar eso. Y yo era la persona que subía y bajaba del autobús porque se me grababa subiendo y bajando del autobús desde Nuevo Roces. Y esto se lo digo aquí a Carlos, que fue el culpable. Subí y bajé 10 veces grabándome, sentándome en un asiento y mirando por una ventana. ¿No pasarías la tarjeta 10 veces? Pasé la tarjeta, pero no era mía. Ah, digo, ojo, ¿eh? Y lo peor de todo es que no salgo, hijos de cabrones. O sea, sale mi puta mano. Pero qué mierda es esta. Porque tienes las manos muy bonitas. La indignación, pero la indignación de muy, muy indignación. Pero acaso tú no sabes que la mano es tuya. O sea, pero qué mierda es esta. 10 veces subiendo y bajando el puñetero autobús. Ya te podemos pedir autógrafos. Sí. Yo no he salido en ningún vídeo de campaña. Os enseño una teta si queréis. Os recuerdo que yo tengo un pasado televisivo bastante interesante. Joder, igual te tenemos que hacer una entrevista en exclusiva aquí. No, joder, he estado 33 programas en un programa de la TPA. Es cierto, es cierto. O sea, madre mía. Era imbatible. Bueno, pues después de este repaso por el debate Gijón Pregunta, nos vamos con el tema musical, que este se lo dedico yo a Foro. Por lo mal que lo pasó durante el debate, que es Shakira con La Tortura. Madre mía. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría. Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Mitológicos del trabajo social. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Pues nada, aquí volvemos a asustar un poco al personal. Venga, bien. La última vez nos salió guay lo de las llamadas sorpresa. Sí. ¿Y qué vamos a preguntar hoy, Noé? Venga, una pregunta loca. ¿A ti te gusta la Macedonia que se ha quedado? Sí, vale. Venga, vale. Pues vamos a empezar. Venga. Venga, no sé si lo va a coger, pero... ¿Se oye? Esta gente que nos va a vetar el teléfono ya. Mi madre. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estás en directo en Radio Crash. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Hay gente que... Me asaltáis de sorpresa, como siempre. Encantado. Muy bien. Tenemos una pregunta en nuestras llamadas locas de hoy. Nuestra pregunta es que si te gusta la Macedonia que se ha quedado en Gijón. Se cambiaría prácticamente todos los ingredientes, sobre todo las proporciones. No está muy bien, no sale un buen jugo de las proporciones que han salido. ¿Qué te ha quedado? ¿Un poco amarga? Sí, muy, uf, muy amarga. Bueno, pues nada, intentaremos hacerlo mejor para la próxima vez. Quizás tengas que, no sé, hacer... proponerte como fruta. Efectivamente, proponerte como fruta o formar parte de una de las... ¡Qué difícil es hablar de fruta! Había por ahí alguna fruta que yo creo que iba a salir muy bien, pero no, no la eligieron. Vaya, hay que saber elegir. Madre mía, que vas a ser tú el de Andecha. El de Chalete. El Chalete. Que, cuidado que hay dos votos de Andecha en Somió. Pero no hablábamos de frutas, ¿esto qué es? Sí, ay, perdón. Perdón, se nos ha ido. Se nos ha colado. Bueno, pues nada, eso. De dos mangos ahí en Somió. Pues nada, sentimos mucho que no te haya gustado la Macedonia, pero que sepas que nuestro programa ha acertado con la Macedonia que dio, con el resultado, con nuestro tezangos particular. Hemos acertado nuestra porra. Gracias por participar, nos vemos en la próxima llamada. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Adiós. Hay gente que yo creo que ya está empezando a odiarnos. Bueno, pues vamos allá con la siguiente llamada. La Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que... Madre mía, Pedro, crea en directo. Una sociedad interpuesta, Pedro. Para pagar. Para pagar. Mamá. Muy buenas, Sofi. Esta vez sí, te pillo. Estás en directo en el Soñacóptero. Has pringado como un campeón. Ala. Venga, pero esto ya se está escuchando. Sí, en vivo y en directo. Pero no te preocupes, la pregunta es fácil. Hoy estamos hablando de cómo nos ha quedado la Macedonia aquí en Gijón. Y te queremos preguntar si te gusta cómo ha quedado la Macedonia o cambiarías las frutas. Hostias, qué pregunta, ¿no? así son nuestras preguntas. Espera, voy a buscar un sitio porque estoy en la calle. No vale excusas para ganar tiempo y pensarlo, ¿eh? No, ¿cuánto tiempo tengo? Ya, el tiempo es ya. Ya, venga, vale. Tú lánzate. La Macedonia de frutas me parece que estaba mal alineada desde el principio, directamente, porque hay ahí unos colores que no hicieron lo que tenían que hacer antes de jugar, y una vez que jugaron se dieron cuenta de que perdieron. O sea que está un poco descompensada la Macedonia, ¿no? Está un poco descompensada para, en mi opinión, sí, pero bueno. Muy bien, muy bien. Pues tomamos nota, se parecen las opiniones de momento, sí, ¿no? Sí, la sí, gente sí. No está conforme del todo. No. O sea, la gente está opinando lo mismo. Sí. Bueno, eres el segundo al que llamamos, sí, pero sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por participar por primerita vez en el Soñacóptero. Apunta bien mi número. ¿Eh? Espero que no sea la última. No, al menos que me metas en la lista negra de teléfonos, ¿no? Bueno, un abracín. Gracias. Chao. ¿Pero qué me estás con Tyler? ¿Pero qué me estás con... Me parto. Madre mía, los vídeos locos de becario. Ay. Ay, ¿ya estamos llamando más gente? Por Dios. Estamos llamando al siguiente. Que a ver si cae. ¿Qué me estás con Tyler? A ver si cae. Hola. Se muere en directo aquí. No lo va a coger. Oh, damos por finalizada la llamada, pero tenemos otra muy cerca. ¿Tienes ya? Venga, pues sigue. Sí. Espera, aquí. Aquí tenemos la siguiente llamada. Llamando. Es que es una hora. Ah, no, a estas horas la gente ya está en casa, así que no pongas excusas. La gente de bien está cenando ya. Hola, ¿qué tal? ¿Estás en directo en el Soñacóptero? Uy, vale, pues nada, hola a todos, ¿qué me contáis? Mira, estamos haciendo, de vez en cuando hacemos unas llamadas locas. A tu hermana ya la ha tocado bastantes veces, entonces ya hemos decidido cambiar de hermana para no abusar. O sea, que cambiáis de medio, ¿no? Sí, cambiamos de medio, literalmente. Y estamos haciendo la siguiente pregunta... ¿A ti qué te parece cómo ha quedado la Macedonia de Gijón después de las últimas elecciones? ¿Te gusta la Macedonia? Bueno, no me gusta mucho, pero podría ser peor. Sería mi resumen. ¿Se puede comer? Entonces, bueno, no estoy muy contenta, pero como sé que podría ser peor, me conformo. Bueno, vale, bien, bien, bien. Las proporciones crees que no están bien, ¿no? Me imagino. Sí, las proporciones fatal, fatal, porque parece que no aprendemos mucho en esta ciudad del pasado. Y todo vuelve. Sí, ese es el problema, que ya sabes, estos son como los boomerangs. Acaban volviendo y esperemos que no nos den en los dientes. Eso esperamos, a ver, pero bueno, yo creo que el musel ya no se puede mover mucho para volver a darnos en los dientes. No hay problema. Pues nada, muchas gracias Marta por acompañarnos esta tarde. Seguimos con nuestras llamadas locas. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. Sí. Perfecto. Invitadísima. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Un besito, chao. Bueno, por ahora no está triunfando del todo la Macedonia, ¿eh? Venga, vamos con, no sé si la última o la penúltima. Joder. ¿Sí? Hola, estás en directo en Radio Crash para el Sueñacóptero. Te he pillado de estrangis, ¿eh? Sí, total, ¿eh? Estamos haciendo, nada, estamos con la pregunta loca y estamos preguntándole a la gente ¿cómo le parece que ha quedado la Macedonia por aquí en Gijón, ahora que ya hemos votado? Uf, complicado. ¿Cómo la ves de frutas? La veo muy enrojecida, ¿no? Madre mía, ¿qué le pasa a la gente? ¿No acaba de colar las fresas? No, no. No están triunfando. Bueno, yo estoy... tengo como sentimientos encontrados. Por una parte, estoy contenta porque, bueno, todo lo que coge de la izquierda siempre será mejor. Sí. Pero el mapa general, pues, bueno, me entristece un poco. Podía habernos salido mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, habrá que probar nueva receta para dentro de 4 años. Ya, pues sí, a ver. A ver si vienen nuevas frutas, ¿no? Ah, pues bueno, todo, bueno, eres la primera persona que nos lo dice. Efectivamente, muy bien, un gran análisis, sí señor. Bueno. Pues nada, muchas gracias, tomamos nota. Me encantaría poder decir más mi opinión libremente, pero bueno, ya sabes. Ya. Aquí todo cogido con pinzas, que luego nos da muy duro. Bueno, un abracito. Gracias, chao. Chao. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente llamada. Oye, frutas nuevas, ¿eh? ¿Quién sabe? Oye, pero es que cuidado, que nadie... Hay buena vía fruta, o sea... Los limones, tío. A ver, si nos lo cogen aquí. Tengo un 6% de batería, aviso. Oh, pensé que alguien había colgado. No. A ver, tengo miedo que la gente ya se está... ¡Hola! Buenas, ¿qué tal? Estás en directo en el Sueñacóptero. ¡Qué suerte! Buenas tardes, ¿qué tal? Te ha tocado la llamada loca. Te cuento, estamos preguntando a la gente, nosotras hace un par de programas, ¿no? O tres programas. Bueno, ya no sabemos cuándo. Hace unos cuantos dos programas. Hicimos primero una encuesta previa sobre frutas, sobre los gustos de las frutas de la ciudadanía gijonesa, ¿no? Uh-huh. Nos salió una Macedonia. Después tuvimos un frutidebate con representantes de las distintas frutas. Y ahora... Después de que la Macedonia ya esté hecha, estamos preguntándole a la gente que qué le parece, que si le gusta la Macedonia. Pues un poco de mala suerte con la llamada, porque no soy yo muy de Macedonia, la verdad. ¿Eres el anti-Macedonia? Eso también nos gusta. ¿Qué, perdón? No escucho nada. ¿Eres el anti-Macedonia? Porque eso también está bien. ¿Anti-Macedonia? Sí, igual eres más desalado. Pero la de frutas, bueno, puede ser que sea anti-Macedonia. De la antigua República Yugoslava de Macedonia, no. Entonces no te gusta, o sea, ¿no te gusta la Macedonia? No, la verdad que la Macedonia no. O sea, joder, igual os fastidia el programa, pero no, la verdad que no. ¿Sabes de qué estamos hablando? ¿De frutas? Madre mía, claro. No. Estamos hablando de los resultados electorales de Gijón. Joder, aquí cuando hay que ser más explícitas. Joder, pues vaya códigos más complicados. Joder, vale. Pues que sepas que eres el único que no te has enterado. Ya te digo, madre mía. Entonces, a eso vamos, a que si te gusta la Macedonia, que se ha quedado. Pero no lo entiendo, porque yo la había visto con verduras, que era fácil en Twitter, una berenjena, que era... Sí, pero pues lo hicimos con frutas y la gente lo entendió, todos menos tú, tienes que hacértelo mirar. Vale, bueno, pues yo es que a lo mejor porque pienso mucho en comida, puede ser, y entonces no... Claro. Podemos hablar de una menestra, si lo prefieres. Si quieres una menestra. Pues es una, a ver, el ayuntamiento es una macedonia, pero tiene mucho tomate, no sé qué, tomate no, porque si manzana, yo qué sé, ¿qué fruta es? Fresa, tiene mucha fresa. Vale, estupendo. Pues tiene igual demasiada fresa, igual era bueno una macedonia parecida. Pero con más uvas, fresa, más repartida. Más uvas. Sí. Y más kiwi, seguramente. El kiwi no es verde. El kiwi no se puede nada, ¿no? Si no me equivoco. O sea, no. Igual sí. No. El kiwi sí. El pero kiwi, la hierba ¿quién no. ¿Quién es el kiwi? ¿De quién estamos hablando? Me dijo. El kiwi es Izquierda Unida. Esta es la puta madre. Joder, ¿por qué? Pero si Izquierda Unida no tiene nada de verde, o sea, no de ecologista, digo, de verde de color. Yo qué sé. ¿Por qué le ponéis un kiwi a Izquierda Unida? No lo entiendo. No sé, pues salió kiwi, era kiwi, ya está. De hecho, yo pensaba que era Vox el kiwi. No, esa es la mala hierba. Es que nuestra fruta es así, nuestra Macedonia es así. ¿Qué le vamos a hacer? Hostia, vale. Tendréis que haber sacado una guía de este tema. La hay, es que la hay. En los programas anteriores hablábamos de estas cosas. Eso es que nos escuchan. Ah, pero me perdí la trama electoral de los programas anteriores, vaya por Dios. Pues nada, sigues en la línea. Nadie nos ha dicho algo diferente a lo que nos dices tú. Es una... No. Bueno, es que, a ver, fue un poco sorpresa, yo creo. ¿Sorpresa, quieres decir? ¿Sorpresa? Sorpresa, sí, sorpresa. Yo creo que sí, que no se esperaba tanta fresa, pero bueno, a ver, dentro de lo malo, mejor fresa que... malas hierbas y todo eso, ¿no? Sí, sin duda alguna. Pues nada, te invitamos a que vengas cuando quieras, que tenemos muchos temas de los que hablar. Muy bien, pues nada, ya cuadramos agendas, como se dice en el mundillo de la gente que se hace la guay. ¡Oh, Dios mío! Pásanos tu contacto y ya el sabes de tu secretaria. Eso. Vale, muy bien, te mando mi contacto al WhatsApp. Gracias, un beso muy fuerte y ya sabes, aquí estamos en el Sueñacóptero esperándote. Muy bien, muchas gracias, un beso, chao. Me ha encantado. Váyase, señor González. Váyase. No le queda ninguna otra salida honorable. Madre mía. Buenísimas las llamadas de hoy, ¿no? Madre mía. Pero nos quedamos con esa tendencia de demasiada fresa puede joderte en la Macedonia. Oye, sí, lo que pasa es que también no hacemos llamadas así a otras. Bueno, a ver, igual hay gente que está encantada. Hay gente que le encantaría solo fresas con nata. A ver si nos ponemos así. Pues nada. Pues aquí, hasta aquí, hemos llegado. Antes de despedirnos, por favor. Joder, quiero poner... No. Y tiene un motivo, o sea... Ya puestos a poner canciones mierdis, pues vamos a poner la canciones, eso es, que han hecho aún más el bochorno y que han quedado igual de bien en el ranking de Eurovisión este año que algunos partidos en el Ayuntamiento de Gijón, los segundos por debajo. De la mera vida. La venda con Vicky. Porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres. Ya cayó. Pues nos vamos despidiendo. La venda ya cayó, Sofía, la venda ya cayó. Y la Macedonia ya llegó. Sí. Y pues la fresa ya llegó. Hot. O sea, busca los fruitis para despedirlos. No quiero despedirme con los fruitis. Venga, en vez de con esta mierda. Con esta mierda, efectivamente. Bueno, pues si os ha gustado el programa de hoy, ¿dónde lo van a poder encontrar, Noé? En nuestra web, en radiocreas.org, en las plataformas de internet, iVoox, Spotify. Y si ya sois muy modernos, en Google también. Y podéis ser followers en nuestro Facebook y Twitter, El Sueñacóptero. Ah, y vamos a irnos con los fruitis, que ahora es muy de nuestra época, no de la tuya, Sofía. No, de la mía, no. ¿Y sabes quién era el alcalde? ¿De aquí? No. ¡Fresón! ¡El Fresón era el alcalde! Era una premonición. Sí. Llevamos todo el rato sabiéndolo. Es pues muy divertido. Joder, qué cosa. La fresacracia. Sí. ¿Cómo se diga? Fresón, gracias. Fresón. Era Fresón. Pues nada, amiguis, hasta el siguiente programa, que Dios dirá cuándo será. Sí, no sé, cuando podamos, cuando nos traigan aquí. Y nada, muchas gracias una tarde más. Somos blancos, somos verdes. No me la sé. Y amarillos, somos todos diferentes y estamos muy unidos. Por ahí se sabe. Pues muchas gracias y un abrazo. Bueno, adiós. Eso me lo sabía yo porque me lo aprendió mi madre. Me lo aprendió mi madre. Me lo aprendió, yo lo aprendió todo, tío. Vámonos. La bruja conta con mi aguja, aliada de...